Muchísima atención que el Consejo de Gestión de Riesgo de Cundinamarca declaró la calamidad pública para Guayabetal por 5 meses debido a la situación en el kilómetro 58 de la vía al Llano. Esto permitirá a la nación asignar recursos para las inversiones que se requieren para estabilizar la meseta ubicada a 200 metros del casco urbano de esta localidad. La decisión se toma debido a que este corredor vial presenta inconvenientes por las intervenciones realizadas por Coviandes en la construcción del túnel 13 y la inestabilidad geológica de la Mesa Grande, que generó el desprendimiento de grandes cantidades de material desde lo alto de la montaña, explicó Germán Rivero Garrido, director departamental para la gestión de riesgo. Así anunció esta decisión el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel. Hemos declarado la calamidad pública en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, jurisdicción del municipio de Guayabetal, por ser la herramienta idónea que permita la aplicación de recursos ágiles, rápidos, necesarios para la atención de esta emergencia por parte del gobierno nacional como también por parte del gobierno departamental. Igualmente, a la par de esta declaratoria, hemos pedido el incremento de la presencia de los organismos de atención de emergencia en unión con la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional. Por eso, el día de mañana, de manera directa, junto con el director de esta unidad nacional, iremos al municipio de Guayabetal para monitorear la situación y evaluar el plan de contingencia en caso de necesitarse su aplicación. Desde el primer momento en que hemos conocido y también padecido las emergencias sobre el corredor de Bogotá-Villavicencio, en los diferentes kilómetros en donde puntos críticos han afectado la libre movilidad sobre la vía, pues hemos estado atentos, haciendo equipo con los organismos nacionales, en el PMU que se constituyó en la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional, atendiendo todos los requerimientos que la población de Guayabetal ha requerido, ha necesitado, y así lo haremos hasta el último minuto, en donde garanticemos que la situación vuelva a la completa normalidad. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel y la declaración de calamidad pública en la localidad de Guayabetal, en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio, debido a los derrumbes que se han registrado en este sector del oriente del país. Entre tanto, en los deportes, en otro hecho que mantiene con gran expectativa la afición colombiana, es el debut de la selección nacional que hará mañana frente al combinado de Argentina en la Copa América 2019 que se disputa desde hoy en Brasil. Los protagonistas de la jornada de apertura serán precisamente el equipo anfitrión Brasil ante Bolivia a partir de las 7:30 de la noche, reiteramos, en territorio brasileño. El arquero de la selección colombiana de fútbol, David Ospina, se refiere al compromiso de mañana ante el equipo argentino. Sabemos que vienen con un cuerpo técnico nuevo como nosotros. Sabemos que también vienen en un recambio. Tratamos de aprovechar cada entreno, tratamos de aprovechar ahora la experiencia de nuestro nuevo entrenador y yo creo que con esa humildad que siempre hemos encarado, con esas ganas, con esa unión que tiene esa selección, muchísima confianza entonces entre los jugadores de la selección colombiana de mayores con miras a su presentación mañana en el debut en la Copa América 2019 ante la selección de Argentina, compromiso que se llevará a cabo en territorio brasileño a partir de las 5 de la tarde. A nivel local, el alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, se refirió a los avances de su plan de desarrollo en el gobierno Sembrando Futuro en los proyectos prioritarios de su administración municipal. Mirando mi plan de desarrollo y lo llevamos por un 90%, Henry. O sea que yo digo, gracias a Dios, Tocaima ha sido bendecida, nos ha ido muy bien, el municipio se está proyectando. Tú te has dado cuenta, Henry, en la gobernación, cómo preguntan ya por Tocaima, cómo se está impulsando Tocaima, cómo hay inversionistas que están preguntando que si hay predios para la venta, que si cómo va lo del EOT, todas esas cosas. Eso es lo importante y eso es lo que tiene que buscar un mandatario, poder llegar a la garantía de que su municipio vaya creciendo. Alcalde, las cámaras de seguridad, el alumbrado, también se está trabajando en ese tema. Claro que sí, Henry, yo creo que la semana entrante vuelvo a sacar a licitación las luminarias, ¿sí? Como lo dije, tengo que dejarle a Tocaima por lo menos más de 300 luminarias de última tecnología, que es un compromiso. Le digo a los tocaimunos, esa plata está ahí, tengo que hacer esa licitación, que tristemente se ha caído porque pues no cumplen las personas que se presentan y pues yo tengo que dejar algo que garantice y dé una calidad para los años que se vienen. Alcalde, viene la ley de garantía, ya está próxima a entrar en vigencia. ¿Y ahora qué sigue, alcalde? Claro que sí, Henry, pues ahorita sigue ejecutar todas estas obras y todos estos convenios que tenemos, ¿sí? Entra también, yo creo que por ahí para agosto ya en la construcción del plan maestro. Ya tú te diste cuenta que en empresas públicas firmamos acta de inicio del convenio, va el proceso licitatorio que se demora mes y medio. O sea que yo considero que a comienzos de agosto arrancaremos con este tipo de obras. Van a incomodar a muchos de los tocaimunos porque pues tendremos que romper algunas calles para cambiar alcantarillado, cambiar acueducto. Pero todo esto, Henry, yo considero que la gente va a apreciar todo el trabajo que se ha hecho aquí dentro de unos 2-3 años, cuando vuelva, no tengamos los problemas de escasez de agua, no tengamos los problemas de alcantarillado, y poco a poco el municipio se irá modernizando, poco a poco el municipio irá cambiando. Que uno quisiera, Henry, tener la varita mágica y llegar y cambiar al municipio de la noche a la mañana, pero tú te has dado cuenta que me acompañas acá en la gobernación, ¿cómo cuesta conseguir un recurso? El alcalde de Tocaima, Wilmar Alexander Martínez Bareño, y el balance de sus gestiones al frente del gobierno Sembrando Futuro. De otro lado, con el apoyo de la Liga de Ajedrez de Cundinamarca, igualmente de la administración local del alcalde Wilmar Alexander Martínez, del Club Deportivo El Tocaima de Oro, se llevará a cabo este fin de semana el cuarto Open Departamental de Ajedrez en la Ciudad Salud de Colombia. El presidente del Club Deportivo El Tocaima de Oro, el profesor Álvaro Mendigaña. Un saludo para todos nuestros radioyentes, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Turismo, Recreación y Deportes y el Club Deportivo de Ajedrez, el Tocaima de Oro, invitan al cuarto Open Departamental de Circuito de Escuelas de Ajedrez, Liga de Cundinamarca, que se realizará los días 15 y 16 de junio del presente año. Lugar, Coliseo Pepe Zavala. Inscripciones el día sábado 8 de la mañana. Entonces, invitación muy especial a todos los ajedrecistas para que participen en ese día. Pueden participar los niños, niñas, los jóvenes, los adultos y todo. No hay límite de edad. Entonces, para que se hagan presentes y hagan sus respectivas inscripciones a partir del sábado 15 de junio, hora 8 a.m. Muchas gracias, Henry. Entre tanto, nos llega una invitación muy especial a la comunidad de la vereda Santa Rosa, a una reunión muy importante con personal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en la casa de la señora Amparo Sánchez, reiteramos, en Santa Rosa, mañana sábado a partir de las 3 de la tarde. Los esperamos a todos. Y a esta hora enviamos un saludo muy especial de felicitación a nuestra querida madre María Antonia Martínez en la vereda Santa Rosa con motivo de su cumpleaños. Que la santa bendición del Padre Supremo la acompañe todos los días en su salud y en todas las cosas. Que el Altísimo le conceda todos los años del mundo y que siempre la tengamos a nuestro lado. Muchas, muchas bendiciones, madre querida.